heridas que vienen, sospechas que van y aquí estoy. Pensando en el alma que piensa y por pensar no es alma, desarma y sangra. Curtiduría José Kondratsky, cueros vacunos y descarnes gamuzados para fabricantes de zapatos y marroquinería. 4209-9554. O por mail kurt.jk@speedy.com.ar. Señorita, después del catering que estuvimos haciendo, muy bien, muy rico la chica esta que... Estoy, la trajeron a cocinar, ¿es amiga tuya? Ah, mirá qué interesante. ¿De dónde la conoces? Ah, sí. Le podemos pedir un día. Cuando haga una fiesta la voy a volver a llamar. ¿Vos sos así? Si organizás algo en tu casa, ¿sí le cocinás o pedís por catering? No me gusta pedir comida, pero yo soy muy fanática de la combinación freezer y microondas. Para mí funciona muy bien. Sé que hay mucha gente que no le gusta. Sigue siendo muy práctico. Yo la elijo. ¿Vos la elegís? Sí. Muy bien, hoy tenemos la consigna básica. Si algo básico de la radio es la consigna, ¿eh? Y la de este programa también es bastante simple. Es simple. La vez pasada lo dijimos esta, ¿no? Nosotros queremos educar su oído. Esta vez no tenemos tiempo para hacer la prueba como la vez pasada, así de mostrarles el sonido de cada una de las monedas. ¿Cómo suena una de cinco? Pero si nos escuchó la vez pasada, tiene una capacitación bastante profunda y ojalá les sirva para descifrarlo esta vez. Las ofertas que recibimos, ninguna fue acertada. Una decía 8,45, otra 6,20. Decía 6,20, otra decía 8,20. Es un poquitito más, me parece. Yo no lo vi igual. El escribano estaba comiendo. No confíen, porque acá cada uno tiene un valor diferente. Creo que el único que conoce el valor real es el escribano. Así que no le crean a nadie, menos a nosotros. Escríbanos usted a tercermunro@gmail.com, tercermunro@gmail.com, y nos comenta, a ver, para usted, ¿cuánto dinero hay en esta lata? Ahora sí, es el momento de nuestro mobilero estrella, que lo presentamos en el programa de hoy. Marianito, que debe andar paseando aquí por toda la zona norte. ¿Qué tal, Mariano? Tomás, ¿dónde estás? Tomás, ¿cómo andás? ¿Me escuchás ahí? Sí, muy bien, bien. Bueno, ya estamos cambiando un poco de rumbo. ¿Es de noche ya? Sí, se te oye mucho más. Ya el sol se está escondiendo, pero igual hay mucha gente que se quiere divertir remontando barriletes, ¿no? ¿De Munro a dónde te fuiste? Y seguimos, ahora estamos en la costa de Vicente López. Qué lindo, ¿eh? Hay un concurso de remontada de barriletes que te cuento que tienen lucecitas, ¿no? Porque a esta hora ya se complica bastante. ¿Cómo los avioncitos igual se ve? Increíble, la verdad, que haya tanta gente con un día así. Sí. Hay padres con sus hijos, supongo. Exactamente, mucha gente, mucha familia, impresionante la cantidad de personas que se están juntando y agolpando. Están todos muy apretados, te cuento, más apretados que huevo profesor de aeróbics, pero bueno, están todos ahí bien juntitos. Es muy interesante ver esta imagen, ¿eh? Vos caminá por ahí, contame cuál es el barrilete que más te gusta. Sí, tenemos uno con una luz roja que es el más interesante, una luz bastante grande, te cuento, ¿eh? Bastante grande en estos momentos, bueno. Quedó anclado en un poste de luz. El chico se ayuda, largó a llorar. Ayuda a Mariano un poco. Sí, me voy a acercar. Mariano, en exclusivo. Está llorando el chico, ¿eh? Es un chico joven, debe tener 7 años aproximadamente. ¿Cómo le pediste el documento? Está muy deprimido. ¿Cómo está es el tema de la luz? La luz no se lo digas, ¿no? Para que no se angustie, pero ¿no será un poquito pesada? ¿Se le complica el barrilete? ¿Funcionan con luz? Sí, funciona, es una luz bastante liviana, es un nuevo mecanismo que están utilizando, es una luz solar, así que no lleva baterías, no lleva nada. Pero no hay sol. Pero de noche. Mirá qué interesante. Exacto. Caminaba por ahí. No, pero junta energía durante el día. Obvio, como las calculadoras. Ah, ahorra, claro. Exactamente, va acumulando y luego va tirando para todo el día. Interesante. Mirá qué bien. Muy bien, entonces ahora la gente se está agolpando alrededor de este barrilete que ha quedado enganchado en el poste de luz. ¿Cómo le gusta el escándalo a la gente? Sí, realmente. Te cuento, Tomás, estoy observando en este momento. ¿Qué pasa? A unos caminá. 100 metros, las personas ahora están girando su vista hacia este lugar, hacia la costa. ¿Qué pasa? Hay como unos botes, hay como 6 botes, déjame contar a ver si no me equivoco. ¿Botes? 4, 6 botes en línea de frente, Tomás. Hay gente parada en la punta del bote, yo diría semiparados. Tienen la mano sobre la frente, como tapando el sol, pero realmente es bastante extraño porque lo único que se ve es apenas la luna, está todo muy nublado. Es extraño porque no hay mucho sol, digamos, ¿no? Ya estamos casi de noche. Se ve todo bastante raro. Te digo, la verdad me está asustando un poco, ¿no? Imagínate, seis botes acercándose a la costa. Me parece que no vale la pena quedarme a averiguar qué son, ¿eh? No, Mariano, te tenés que quedar ahí, ¿eh? No. Lo tenés que contar, vos sos loco, ¿eh? Estás ahí para eso. Tenés que cumplir tu función, Mariano. Bueno, cumplí la vos, la función, querido. Yo ni en pedo me quedo acá. Pero yo estoy... Se vienen 6 botes, se está haciendo de noche, querido. Yo soy el conductor, por favor, dale, no seas maricón. Deben ser buena gente. Pará. Pará que leo algo, ¿eh? Tiene banderas. Hay una pequeña luz, un foco de 75 o menos, diría yo, que está alumbrando un cartel que dice, a ver, antiambientalistas uruguayos, perfectamente, lo leo, y veo guitarras, así que parece que está todo bien, ¿eh? Me voy a acercar un poquitito, esperame un poquito, me voy corriendo, permiso, nene, corre. Hay muchos chicos, ¿eh? Se están juntando muchos chicos. ¿Cuánta gente hay ahí? ¿Y cómo? ¿Cuánta gente hay? Y se están acercando unas 200 personas, ¿eh? 200, todos los que estaban en el concurso de barriletes se estaban acumulando en este lugar. Es impresionante, me sigo acercando, todo es muy llamativo. Acá la gente se acerca porque está desconcertada. Hay policía de tránsito mirando, y hay algún que otro policía de seguridad privada que salió de la garita desesperado, se están acercando todos. Están las fuerzas oficiales, entonces andá, acercate, debe ser gente buena, por favor. Exactamente, están atracando en este momento en las piedras. Arribaron. Entre la basura, ¿no? Naturalmente, esta zona está todo ahí. ¿Ah, sí? ¿No está lindo? Sí. No está lindo, para nada. Parece que no tienen problema con eso porque están tirando los restos de comida en nuestra costa. Ah, bueno. Están arrojando comida, sí, desde el tupper que tienen, dicen, bueno, estamos tirando comida, a ver, tenemos un vecino acá al lado nuestro. ¿Ves a alguien? Vamos a ver si sabe algo. Encaralo. No, vamos a ver si sabe algo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Luis, ¿qué tal? Buenas tardes. No, yo la verdad lo que veníamos comentando acá con unos vecinos que nos empezamos a juntar. Yo entiendo que sean antiambientalistas, pero bueno, antiambientalistas. Ya tenemos nuestra basura, ¿no? Me parece que agregarla de esta gente es medio ofensivo. Yo lo veo como una provocación, ¿qué quiere que le diga? Opa, están un poco caldeados los ánimos. Ya desembarcó alguien, por favor, encaralos, sí, Mariano. Acá pusieron pie en tierra, en el primer bote. Vamos a ver si me puedo acercar. Anda. Se vienen acercando con termo bajo el brazo, como quien trae un pan bajo el brazo. Sí. Vienen acercándose. Como soy el único medio, no tengo que pelear con ningún otro movilero, así que me voy acercando bastante fácil, A ver, aquí estamos. Andá, más cerca. En exclusivo. Vamos arriba. Digo, vamos abajo. Trae la bandera. En exclusivo, aquí estamos. Único medio en la costa de Vicente López, Mariano González. Me sigo acercando al primer bote que dice Peñarol en el costado. Debe ser el nombre de la embarcación, supongo. A ver, ¿qué tal, señor? Disculpe, este es el móvil del Tercer Mundo. Único medio en la zona. ¿Podría explicarnos la situación? ¿Qué hacen? ¿De qué son esas banderas, los carteles? Por favor. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, nosotros somos antiambientalistas, como lo definimos en las pancartas, y estamos acá para reclamar que nos dejen contaminar en paz, vos. Porque tenemos el mismo derecho de contaminar que ustedes. Lo nuestro, aparte, es pacifista, pero con la misma lógica de violencia verbocorporal que utilizan los gualeguaychucenses, ahí en la ruta de Fray Bento, y bueno, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Etcétera, etcétera, etcétera? Todo lo que viene después, ¿no, vos? Usted se imagina que no vamos a dejar que nos prohíban la contaminación. Aparte, ya la Haya dijo que vamos a contaminar sin problema, así que no hay más discusión, ¿no? Bueno, Haya ellos, ¿no? Dígame, ¿cuál es su nombre, por favor? Yo soy el dirigente de la asociación Confines del Universo y el Fin de la Hipocresía, y mi nombre es Oscar Sanguinetti, el Oscar. Muy bien, muchas gracias. A ver, ¿a qué se refiere con esta hipocresía? Me está marcando el productor aquí atrás. Y bueno, no, contrariamente a lo que puede creer cualquiera, no estamos en contra del crecimiento de los caballos, sino del doble discurso de la sociedad toda, ¿no vos? Muy bien, Tomás, ¿qué te parece si lo pongo en comunicación con vos? Por favor. Ahí le pongo la cucaracha, ya está comunicado con el estudio, adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo me dijo que era su nombre, señor? Mi nombre es Oscar Sanguinetti. Oscar Sanguinetti. Soy de Canelones. ¿De Canelones, sí. Uruguay? De Uruguay. Provincia del Uruguay. Canelones, claro. Ahí cerca de Montevideo, ¿no? Muy bien, ¿y qué van a hacer mañana recién? ¿Qué piensan hacer? Soy canario. Ah. Hoy hacemos... Yo le explico cómo es el procedimiento nuestro, ¿no? Los antiambientalistas. Hoy hacemos noche acá en el anfiteatro Ilia, acá en Vicente López, ¿no? La gente se está portando, ¿no? Y mañana, tipo 7:30, estamos desayunando acá, vamos a dejar todo ordenado y salimos enfilando por Libertador. Vamos a ir con carteles, a pegar carteles en la Casa Rosada. Pasa que tenemos que meterle, ¿no? Porque el martes tenemos pasaje para Bariloche, un All Inclusive, a Cerro Otto, ¿no? Donde vamos a ver los residuos de los incendios para tomar nota de cómo se queman tierra para venderla después a los extranjeros, ¿no? Pero entonces usted me podría certificar que mañana va a haber una manifestación en Plaza de Mayo. Hay que avisarle ya a todos los servicios informativos del tránsito. ¿Esto es así? ¿A qué hora? Sí, bueno, nosotros más o menos 9:30 vamos a estar por la Avenida del Libertador. Vamos a ir recaudando toda a la gente que desenfrenadamente seguro que nos va a acompañar, ¿no? Vamos a llegar a Alén y ahí le pegamos a la derecha a Alén todo derechito, ¿no? Hasta la calle esta, como es, Balcarce, ¿no? ¿Ustedes cuántas personas son? Perdone, yo lo que quería pedir, aprovechar este medio, sí, para pedir en la Casa Rosada, no sé quién será lo encargado, ¿no? Que vayan calentando agua en cantidad, porque bueno, nosotros tenemos mínimo 5 porongos. Y tenemos que juntarnos con un secretario de gobierno, alguien que nos venga a dar respuesta a nosotros. Pedimos, si no, de última, que acerque un sparkling o eso de frío calor. 5 porongos y cuántas personas. Y somos unas, más o menos, para tener una idea, vinimos en 6 botes. ¿Van a manifestar somos con los botes? Más o menos 2-3 personas por bote. ¿Y van a manifestar con los botes? No, los botes los dejamos acá, están atracados. Tuvimos unos problemitas y tuvimos que una semi-inundación. Por suerte teníamos los porongos para ir sacando el agua de adentro, ¿no? Ya están haciendo eco de esta noticia los otros medios locales. Se va a llenar de gente, cuídense por ahí. Yo tengo una última pregunta para usted, si me permite. Ajá, sí, dígamela. Estoy acá un poco desconcentrado. ¿Usted a buscar la cabeza de quién vienen? ¿Cómo? Disculpe que no se escucha bien. ¿A buscar la cabeza de quién? No, nosotros, el último objetivo nuestro es llegar ahí a la Rosada y que se den cuenta que nosotros podemos contaminar de la misma manera que lo hacen ustedes, ¿no? Los argentinos, nosotros también tenemos derecho, ¿no? Sí, obvio. Y bueno, esto es un poco la idea nuestra, ¿no? Muy bien, en exclusiva estamos aquí con los... ¿Cómo se autodefinen? Y nosotros, nos definimos básicamente como antiambientalista uruguayo, ¿no? Con esa bandera realmente que cargamos desde Montevideo venimos. Yo vengo de Canelones. Nosotros, sí, me lo dijo. Aparte, tenemos un costado cultural también bastante florecido, ¿no, vos? Mm. Y bueno, trajimos unas guitarras para que... la letra con música entre, ¿no? ¿Van a interpretarnos algo, entonces? Y vamos a hacer una canción, ¿no? Tenemos acá una canción. Muy bien, el aire Mariano ahí debe estar controlando todo. Bien, Tomás, vivo, en estos momentos están acomodando y preparando las guitarras para comenzar a cantar, ¿eh? Parece que se larga esta canción. Vamos a ver cómo empieza, ¿eh? Ahí vamos. Algún día verás que voy a estar ahí mirando bien ese papel que producís, esa pasta genial, de Finlandia vendrán y nos darán mucho lugar para trabajar. Y fue así que me dijo, yo quiero la celulosa, quiero sentir esa cosa que se derrite en mis manos. Por eso te digo, China, vos que te haces la Argentina, vení pa' Montevideo, que hace años que no te veo. Tienen a San Martín, vamos vos. y al Guevara Lynch. ¡Vamos arriba! ¿Nosotros qué podemos hacer con el Gaby Cedred? Vos de todo tenés, siete climas y más. Pero vení a Uruguay, sóbamela. Y fue así que me dijo, poneme una pastera. Si vos ya tenés 50, no vengas a reclamar. ¡Vamos todos, vamos todos! Y fue así que me dijo, poneme una pastera. Si vos ya tenés 50, no vengas a reclamar. ¡Una más! ¡Vamos arriba, Botija! Fue así que me dijo, poneme una pastera. Si vos ya tenés 50, no vengas a reclamar. ¡Reclama, reclama, reclama! Mañana en Casa Rosada, vos. Mañana en Casa Rosada, preparen el agua para los porongos. Y bien, así, entre porongos, barriletes y gente que canta papapeleras, nos despedimos, informó Mariano González desde la costa de Vicente López. Increíble trabajo, Mariano, increíble. Nuestro movilero estrella que ha estado por mundos increíbles, increíble. No tengo más palabras para decir después de esto. A mí me dejó mal, me dejó mal. Me encantó. Estoy desconcertada. Estoy abriendo mi punto de vista. Paren un poco, hay que avisarle a las autoridades de este terrible... Quiero decir que tienen, acontecimiento. Yo creo que un poco... ¿No tienen un poco de razón? No sé, pero tiene una propuesta tan atractiva que ya les creo todo lo que me dice. Yo, en cualquier otro momento de mi vida, por todos los que escuchan y conocen mi punto de vista, estaría... indignada con estos muchachos. La parte cultural te comió el corazón. Me comió el corazón. Por favor, nadie lo podría haber pensado. Nosotros seguimos aquí con la pregunta: ¿cuánto dinero hay en esta lata? Mándenme esa. Es una lata grande. Acá pregunta María si hay. No, está loca, 100 pesos, pregunta si hay. No, para nada, muchísimo menos. El escribano sigue comiendo el catering, ahí tiene que venir a ver dónde está el sobre lacrado, ¿eh? Manda el mail a tercermunro@gmail.com. Tercermunro@gmail.com, sino que nos llamen por teléfono. Al 47. Todo, sí. Todo entrando unos copetines riquísimos. El escribano aquí, a ver, por calentitos, ejemplo, son unos calentitos de queso divinos. Acá preguntan. Vanessa pregunta si hay 14,22. No, ni cerca, Vanessa, ¿eh? Ni cerca. Anda bajando un poquito. Muy bien, nosotros. Nunca vi un escribano que le dé pistas a la audiencia. Nunca vi. Este es el escribano más buena onda de toda la Argentina. Que porque solo porque no tiene traje, la verdad es así. Y porque le está dando al catering en. Sí, ¿cómo paran de comer? Que haga hambre. Qué bien ahí. Catering full up. ¿Producción puede traer un poquito para que comamos acá adentro? No. Bueno, entonces salimos nosotros para allá. Escuchen un temita y volvemos. Esto es Led Zeppelin Rock and Roll. We'll be right back. Soy Tomás y soy alcohólico. Hola, Tomás. Hola, soy Shirley y tengo un problema con los botones. Hola, Shirley. Hola, sí, soy Gabriel y bueno, me tomo todo lo que veo. Hola, Gabriel. Hola, soy Pablo y tengo adicción a la Jorge Formento. Hola, Pablo. Hola, soy Francisco y me gusta robar achicorias. Hola, Francisco. Interesante, ¿no? Todo este grupo que hoy está reunido para resolver los problemas que de todos. Todos, de todos, de todos. Decimos todos juntos, entonces. De todos. Tomás, vamos a empezar con vos. Vos dijiste que tu problema era con... Con el alcohol. Yo tengo una experiencia muy traumática, la verdad. Mi papá era alcohólico y el papá de mi papá era alcohólico. ¿Una generación? Varias generaciones de Bielorrusia. Viene mi familia y todos alcohólicos. Mucho de vodka. Va cambiando la generación, toma otra cosa. Por ejemplo, yo hoy principalmente soy alcohólico al Fernet el Diego. Ajá. Sí, a la cerveza también el Diego. ¿Cualquier tipo de Fernet? No, el Fernet el Diego. Solo el Diego, el Fernet el Diego. Es una adicción especial que yo tengo a la botellita de Fernet el Diego de medio litro, que está el Diego. Eso es muy rico Fernet, coordinador. ¿Alguien conoce? ¿Usted qué se toma todo? Yo todo. Me tomo Kerosene también. ¿No elige la marca usted? No, yo no elijo la marca, pero conozco el Fernet que dice el hombre. Queda muy bien con jugo de mandarina. Bueno, y hace tres meses, más o menos aproximadamente, que no tomo antes de las 12 del mediodía. Ah, muy bien. Bueno, por lo menos es un avance, ¿no? Antes de las 12 del mediodía. Y hace seis meses... ¿Y a qué hora te levantas? Hace seis meses que no me levanto antes de la 1 del mediodía. Muy bien, Tomás. Un muy bien, Tomás. Tóquense abrazo. Porque es parte de la terapia. Abrazo, Tomás. Bravo. Gracias por compartir, Tommy. Pablo, tu adicción a Formento. Sí. ¿Cuándo comenzó? Y allá por los años, fines de los 80 con Feliz Domingo. Ajá. ¿Y vos soñabas con ser Formento? Claro, a mí me pasaba que yo veía el programa y yo me veía reflejado en Georgie. Y yo le digo así. Es cariñosamente. Jorge, claro. Yo empecé a grabar video. Un día fue sin querer, porque yo me perdí el programa y creo que fue el décimo. No, pará, por favor. Para todos un abrazo, creo a Pablo. Que fue... ¡Pablo! ¡Pablo! Está bien, puedo salir. Fue creo que el décimo programa cuando estaba en Canal 9. Y perdón. Y bueno, me lo grabó mi hermana, yo se lo había pedido, y él es el primer programa grabado que tengo. O sea, a partir de ese momento yo empecé a grabar todos y... ¿Escuchás su programa ahora en la radio? Y ahora me radio? Los están pasando a DVD. En Radio 10 tiene un programa ahora. Sí, la verdad que yo ahora estoy un poco en casa. ¿Estás tratando de evitar escuchar el programa? Me lo prohibieron. Durante muchos años yo me iba a la azotea con la radio... Y era una papa con una antena que más o menos que yo pude hacer con mis propias manos. Sí. Y bueno, la verdad que de ahí escuchaba el programa clandestinamente. Y Jorge me enseñó a seguir un camino de honestidad y de amor y de llaves que abren puertas no solo a Bariloche, sino también a otros aspectos de vas a salir, vida. Pablo, vas a salir. Pablo. Pablo. Abrazo para todo, Pablo. Pablo, palmeteos. Pablo, palmeteos en la espalda. Gracias. Sé fuerte, Pablo, ¿eh? Gracias. ¿Achicorias? ¿En dónde fue que achicorias? ¿Qué tal? En una verdulería de mi barrio. Hola, Francisco. Ya hola. La parte ¿cómo de andas? La, ¿no? Sí. Yo robaba achicorias en una verdulería del barrio. Sí. Yo soy fanático de las tartas de achicorias. Explícame, ¿no? Un poco, porque yo no tengo ninguna adicción, por eso soy el coordinador de este grupo. Pero, ¿qué yo es la achicoria? La achicoria es... En tu turno, Tomás. Es una verdura. Es una verdura. ¿Y qué propiedades tiene? ¿Por qué achicoria y no espárrago? Por Porque ejemplo? Me gustaba, de chiquito. De chiquito fue que me empezó a gustar la achicoria. Forma. La forma de la achicoria. El color. Exactamente, el color. ¿Y la consistencia? Es impresionante. Es un viaje de ida la achicoria. Es un tubérculo. ¿Estudiaste No lo estudié nunca. ¿Botánicamente? Solamente me gusta. Bueno, eso es lo que la particularidad, esto es para todos la particularidad de la adicción, ¿no? No sabe uno por qué, siempre, bien. Todo el tiempo, va hacia ese objeto, el objeto del deseo, ¿no? Exactamente. Shirley, contanos tu problema con el tema de los botoncitos. Yo creo que sí sé de dónde viene. Esta tachada. ¿El botón? Mi problema. Por favor, no boicotees la terapia de tu compañera de grupo. Para eso es un compañero. Dentro del círculo todo, fuera del círculo. Calmate porque nada. Los borrachos tenemos un montón de cosas para decir, ¿eh? ¿De los borrachos? ¿Que la gente que le gusta los botones tienen cosas para decir de los borrachos? Si él no me respeta en mi momento, yo voy a decirle todas las cosas que se dicen de él acá en el grupo. ¿Pero vos conocés? ¿Ya conocés cosas? ¿Sabés intimidades de tus compañeros? Sí, la verdad que sí, pero chicos, soy una persona. ¿Pueden contarlo? Porque en 10 minutos empieza el programa de Jorge y yo no podría participar, sino, por se favor, coordinador. Tenés que manejar la ansiedad, Pablo. Bueno. Shirley, entonces con los botones. Yo. Cortito, vamos al. Tenía. ¿No? Cerramos esta terapia. Me da mucho miedo los botones. Me da mucho asco cuando son muchos juntos. Y desde que tengo 4 años hasta hoy, que tengo 20, paso vergüenza porque se me caen los pantalones. ¿Nunca te pudiste abrochar? No. ¿Nunca te abrocharon? Chicos, vamos a terminar esta terapia me por hoy. Me vienen a buscar, ¿eh? Quédate tranquilo, Tomás. Es por otro problema de la sirena. No, me voy yo. Ahí tienen algo para tomar. ¡Uy, un Fernet Diego! Mirá. Nos vamos a volver a ver la semana que viene, chicos. Un Fernet Diego. Piensen que hay una manera de superar estos problemas. ¿Sabías que las cajas de pizza hay que mojarlas para que se puedan tirar? Tercer Mundo. Un programa del carajo. Segundos afuera, bloque final de Tercer Munro. Y ahora sí es el momento de la respuesta. Tanto que preguntamos hoy, ¿cuánto dinero hay en esta lata? En la lata espere, hay... Espere, que tengo acá todos los concursantes. Ok. Acertá bien. ¿Y cómo? Eso no lo sé, lo tengo al escribano ahí. Vamos a ver si le damos un poquito de suspenso. Por ejemplo, Mariana nos pregunta acá si hay 12,50. No, estás lejos, Mariana. Todavía realmente estás... Rubén arriesga 5,5. No, si la ves pasar a 5,9. Claro, Rubén, por favor. Escuchá el programa, Rubén. Moisés, que esperemos no tenga nada especial, dice que hay 14,14. Bueno, antes que nada, Yanato va, Moisés. No hay 14,14. Y el último... Ay, a ver, vos dijiste que era cerca de 8,20, ¿no? Arriesgan. ¿Hay 10 pesos? No hay 10 pesos. ¡Ay, no ganó nadie! ¿Qué hacemos? ¡Quedó vacante! Aunque no ganó nadie, podemos decir cuánto hay y también decir quién es la persona que más cerca estuvo. A ver, abra el sobre lacrado. Abrimos que viene por ahí. El sobre lacrado. Rompemos. El número redondo oficial es pesos 7,30 centavos. ¿Estás seguro? Vuelva a leer, vuelva a mirar, por favor, cuánta plata hay acá. 7 pesos 7,30 centavos. Los voy a tirar todos, muy bien. Quiero decir entonces que la persona que más cerca estuvo, si no me equivoco, Gabriela que dijo 6,20. Gabriela dijo 6,20. ¿Y Victoria cuánto había dicho, Victoria? No, Victoria había dicho un poco más. Gabriela dice que mañana es su cumpleaños, de vuelta. Un beso. Feliz cumple, Vicky. Hablando de cumpleaños, Vicky, le mando un feliz cumpleaños a un gran amigo de la casa, Lucas Herrera, el Bambino. El Bambino, que estuvo al aire aquí con el disco de La Tolón, ¿eh? Quiero decir que Victoria es la que más cerca estuvo. Para el otro lado, 8,25 había dicho. Gabriela, 1 peso con 10 de diferencia. Victoria, 95 centavos. Muy cerca, chicas, sigan participando. La pregunta que me queda nada más, la pregunta final, la pregunta animal, para copiar un par de preguntas, es, ¿volverá aquí con nosotros la columna del rock del señor Gabriel Kirchuk? El próximo domingo no, el otro. ¿Por qué el próximo domingo no? Porque el próximo domingo me ausento nuevamente. ¿Por qué? Tengo que trabajar. ¿De qué? ¿De vuelta con una, esto? Una vez. Se entusiasmó con el trabajo. Ya termina mi trabajo, así que el que tenga otro trabajo para ofrecerme, con todo gusto. Estoy muy bien, esto es Tercer Munro, una bolsa de trabajo. Nos vamos, ya no queda más programa, señores. ¿Quiénes estuvieron hoy? ¿Quiénes desfilaron? Hoy un programa completito. En móvil estuvo Mariano González. Mariano, un grande. ¡Grande, Mariano! Vamos a aclarar para no comernos ningún juicio que no descendieron ningunos ambientalistas en la costa de Uruguay. Esto ha sido una vil mentira. Qué suerte que lo aclaras. No hace falta aclarar nada. Sí, después, si no te va a venir a buscar el juez a vos. Que venga a buscar el que quiera. Shirley, Gabriel Kirchuk. Shirley Said en producción periodística. ¡Bravo! La belleza, la sirenita. La señorita más que la sirenita. Sí. El señor Gabriel Kirchuk, como siempre. Hoy estuve medio, me desmayé, estuve medio al pepe. Y bueno. Pero saludos hoy a no todos. Pudo hacer la columna porque se sintió bastante mal. El señor Nicolás Gord, nuestro productor. ¡Bravo! Y el señor... Nuestro ángel guardián. Y Pablo Toporosi. En el rol múltiple. El 5 del programa. Y en conducción y otras cosas, Tomás Dikovsky. ¿Qué Tomás? Dikovsky. ¿Qué Tomás? Dikovsky. Como siempre operando este Evita, muchas gracias. Hoy te hicimos reír, casi te nos dormís por ahí, ¿eh? No se vayan, nos queda la edición número 16. Se quedan con Matilde López Camelo encaminando. Hasta luego.